Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben thes eispeireia metaglauconos duaristos. Proseusómenos teteteo taihamate teorten bulonos. Te has hasta el fin, Politicón. Politicón. Muy buenas noches, amigos. Hoy, jueves 25 de octubre del 2012, en la comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comienza Politicón. Un programa armado por Sofía Negri, hoy creo más que nunca, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Mara. Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un mensaje a politicóncomuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio web en www.politicóncomuna6.com.ar. Arrancamos hoy un recorrido cuya primera estación es ni más ni menos que la última reunión del Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito, que se desarrolló el mes pasado, a fin del mes pasado. Sí. Bueno, una asamblea dedicada específicamente a la cuestión del tratamiento del presupuesto 2013. Cuestión de la que venimos hablando por las dificultades que va teniendo la consolidación de la cuestión económica en las comunas. En principio, el gobierno central de la Ciudad de Buenos Aires no ha establecido jurisdicciones presupuestarias para cada una de las 15 comunas. Todo esto ha quedado dentro de la misma jurisdicción, que es la subsecretaría que atiende... De descentralización de Maquiavelo. Que atiende Maquiavelo, que justamente centraliza toda la plata y entonces quedará en sus manos poder repartir quizás a discreción, ¿no? Veremos el año próximo para esta época qué estamos comentando al respecto. Arrancamos escuchando un audio, un fragmento en realidad del audio de Marcelo Jambrich, presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito, quien había sido invitado a esa asamblea justamente con la expectativa de que presentase la propuesta de presupuesto. Y vamos a ver cómo arranca él. Buenas tardes a todos. Bien, básicamente venía a escucharlos, que nos ayuden a escuchar la propuesta tal cual marca la legislación vigente de la coordinación o del Consejo Consultivo Pleno para el presupuesto 2013. Si bien estamos medios apretados de tiempo, todavía no hemos podido consolidar las distintas propuestas que nos han hecho llegar, así que informalmente les pido a caballero acá que maneja la coordinación, lo antes posible hagamos llegar una propuesta. No hace falta ni notificación oficial ni nada por el estilo, porque llegue por mail, a través de Andina, a mí directamente o Daniel, más que suficiente. Básicamente, hemos... Bueno, escuchamos ahí... ¿Te acordás? ¿Vos estabas, Sofía? Sí, yo estaba. Estábamos, éramos unos cuantos los que estábamos. Bueno, un texto imbrincado, difícil, en su primer tramo, ¿no? Es como que no se van compaginando algunas frases con otras frases, ¿no? Básicamente venía a escucharlos a ustedes, dice él, siendo que él había sido invitado para exponer una propuesta de un borrador de presupuesto. Y ahí él dice, tal cual marca la legislación, es decir, de pronto hace una operación por la cual él se avala en una legislación que vamos a recorrer hoy y vamos a ver que puntualmente dice exactamente lo contrario de lo que él está firmando. No es así como él lo plantea, de que él llega alegremente con una canastita donde los que están sentados en el Consejo Consultivo, cada uno le va dando su hojita que él va guardando en la canastita con las propuestas de cada uno, y él después ve cómo consolida, cómo arma algo de eso. Si bien estamos cortos de tiempo, una curiosidad ese comentario que él hace, porque tuvo 4 años de gestión como director del CGP y ahora lleva ya casi 10 meses como presidente de la Junta Comunal. Con toda la característica de que él representa al partido que lleva adelante la gestión central de la ciudad. Por lo cual es de suponerse que todo esto, de alguna manera, en algún momento tuvo que haber sido planeado, tuvo que haber sido preparado, y sin embargo están cortos de tiempo, ¿no? Sí, además que, como vos decís, hace 10 meses que ya toda la Junta Comunal asumió, y la tarea de elaborar un presupuesto es la tarea más importante, ¿no?, de cualquier gobierno. Se sabe que es central la elaboración de un presupuesto porque a partir del presupuesto se desarrolla toda la gestión. Entonces, darle esta poca importancia, incluso hasta la forma en que se expresa, ¿no?, en esta cuestión de que titubea, de que de se está resguardando ya en la legislación, de esto de caballero, ¿viste?, tan vago, ¿no? Le resta una importancia a algo que es importantísimo y que tiene que ver justamente con, yo creo, esconder, dejar de lado lo que realmente es la política del PRO a nivel gobierno de la ciudad, de no hablar sobre presupuesto, porque si hablan sobre presupuesto tienen que admitir que no están otorgando el presupuesto que deberían otorgarle a las comunas. Que tendría que ser una cifra mucho más significativa de lo que está haciendo. Ahora, en un audio que vamos a escuchar en un ratito, también vamos a poder observar una concepción particular que tiene acerca de lo que es el presupuesto el PRO. Digo concepción particular porque es singular en la historia de los estados, la concepción, por lo menos de los estados modernos, del estado de bienestar, ¿no?, el estado contemporáneo, la concepción que tiene allí el PRO, y hecho portavoz en Marcelo Iambrich, sobre la concepción de presupuesto. Yo me detuve en este fragmento que escuchamos en: no hemos podido consolidar las distintas propuestas que nos han hecho llegar. Yo cuando escuché esto, hoy a la tarde lo escuché otra vez, me preguntaba quiénes les han hecho llegar esas propuestas. Es como para preguntarse, ¿no? ¿Hay alguna otra vía de entrada de propuestas al presidente de la Junta Comunal que representa a la Comuna 6, de entrada de propuestas, de proyectos, que no sea alguno de los otros 6 comuneros que están junto a él en cada una de las reuniones que hacen, o eventualmente el Consejo Consultivo? Digo, tal vez sería bueno que en algún momento nos pudiera brindar el presidente de la Junta Comunal una aclaración respecto a esto, ¿no? Las distintas propuestas que nos han hecho llegar. Digo esto porque justamente en uno de los últimos programas, cuando comentábamos la cuestión del proyecto de enrejamiento del Parque Centenario por parte del PRO, una de las cuestiones que aparece en una revista barrial y en un sitio de página web barrial vinculado a esa revista es un proyecto muy redactado, muy armadito, muy redondito, del cual también vamos a hacer algún comentario, en donde se avalan en que ese proyecto fue presentado. Curiosamente, ese proyecto, para quienes participamos en las asambleas de presupuesto participativo del año 2009, nunca habíamos escuchado hablar siquiera de ese proyecto. Entonces, eso nos muestra la mecánica PRO, ¿no? La mecánica PRO es: yo estoy en mi oficina y me traen a mi oficina, algunos amigos, conocidos, los que tienen acceso a mi oficina, distintos y proyectos que después pasan a ser como los proyectos del barrio, ¿no? Y son por ahí de un pequeño grupo, de una asociación, no fueron ni públicos ni tratados públicamente. Sí, este accionar que se ve muy clarito, de hecho, con el tema del Parque de los Lecheros, ¿no? Este accionar de Iambrich, en el que de un día para el otro salió en el boletín oficial la licitación sin que nadie se enterara, sin que nadie supiera, el tema del presupuesto, ¿no?, que lo tiene Maquiavel y que lo otorga a través de cheques, quién sabe cómo, facturas, sin ningún tipo de proceso institucional que deje cuenta de lo que realmente se realiza, ¿no? Incluso uno casi está tentado como de agradecerle, si uno le agradece a Marcelo Iambrich lo que dijo en relación a la licitación por cerca, un poquito más de 1.300.000 pesos de una remodelación, de un acomodamiento ahí del patio de los Lecheros. Uno, si se tienta, si le agradece lo que él dice, es que pisó el palito, porque él dice algo así como: sí, yo eso lo había presentado como un proyecto cuando me hice cargo del CGP. Pobrecito, ¿no? Llegó sin experiencia, sin conocimiento, y presentó eso como para desarrollo del barrio. Y nada, y es un engaño, en realidad, porque él sabe perfectamente que ese proyecto estaba como el proyecto de las rejas. No hay posibilidad de que él no sepa que ese tipo de proyectos están siendo manejados por la Administración Central, por el Gobierno Central de Buenos Aires. Y si no lo supiera, está faltando a su responsabilidad como jefe de gobierno. En el sentido de que él tiene que defender los intereses de la comuna. Y los intereses de la comuna deben ser elaborados participativamente, no pueden estar elaborados en una oficina del gobierno central. La responsabilidad de él es recorrer, caminar el barrio, reunir a las agrupaciones, participar en el consejo consultivo e informarse de cuáles son los proyectos, no de un pequeño grupo, no de un solo individuo, sino de la comunidad todo. Y de última, hay instrumentos en nuestra legislación actual para someter a votación, a plebiscito, esos proyectos. Si nos vamos a patinar 1.350.000 pesos en el patio de los lecheros para una puesta en valor, bueno, y hay otros grupos que dicen que no, bueno, vamos a someterlo a un plebiscito. Lo que no necesita es obras. La comuna 6 en relación al patio del lechero, lo que necesitan es que esté abierto, que alguien lo cuide y que los pibes puedan ir a potrear un rato ahí. Eso es lo que se necesita esencialmente, espacio para que los pibes jueguen. Sí. Es curioso esto de el fuerte poder que se le otorga al Ejecutivo, este poder de decisión tan absoluto y sin ningún tipo de consulta, siendo que el PRO es propuesta republicana, ¿no? Y los republicanos basan toda su teoría política y toda su concepción en la división de poderes, en el respeto a los distintos poderes, y bueno, el poder legislativo, que en este caso, dentro de cada comuna, los sería de alguna forma los consejos consultivos, por más que no, las decisiones que tomen no son vinculantes, pero sería como una especie de poder legislativo de la comuna en el cual se elaboran propuestas, se vota, funciona de una manera totalmente horizontal, o sea, tiene una organización, pero todos votamos, todos vamos, es amplia la participación. Y bueno, esto que sería, está en el propio nombre del partido, ¿no? Propuesta republicana, y ni ellos mismos respetan, y se la pasan todo el tiempo tirándole bombas al gobierno nacional porque esta supuesta tiranía del Ejecutivo que toma, cuando en realidad es totalmente lo contrario. Se viene diciendo, ¿no?, que la derecha ha tomado las consignas del campo popular, las consignas de la democracia, de la república, de la cosa pública, ¿no?, que es el sentido originario de res pública, de república, y las ha transformado en algo publicitario, en eslogan publicitarios, ¿no? Luego, una vez habiendo accedido al poder, hacen exactamente la contraria de esa, ¿no? Es decir, ven de qué manera la obra pública o las necesidades del Estado pueden ser vendidas por el campo privado, por el sector privado, ¿no?, por el mercado, y se dedican a nada más que a eso, digamos, ¿no?, a venderle cuestiones al Estado, los amigos de aquellos que se hicieron políticos justamente para armar este sistema. Como cierre de ese audio que escuchamos de Marcelo Yambrich, él dice: informalmente les pido, ni hace falta notificación oficial ni nada, que me llegue por correo, por ondina, por quien quiera, pasan por ahí, me lo tiran por abajo de la puerta. Es tan cool, es tan fashion, sí, es tan muy moderno, es más moderno, basta de la burocracia estatal y todas esas pavadas. No, Marcelo, no funciona así el sistema estatal, porque la picardía en esto que plantea él es la siguiente: juntar una pila de proyectos y luego con esa pila de proyectos vemos qué puede ser un buen negocio para el mercado, para las empresas privadas. Hacer esto y esto y esto. Muy bien, vamos por eso. El resto de los papeles van al tacho de basura. Es decir, este es el mecanismo de funcionamiento, esta es la lógica que la gestión PRO está en la ciudad empleando en la actualidad. De tu amor. cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Escuchábamos el tema Piano Bar del disco Piano Bar de Charly García. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando. Hoy estamos aquí con Sofía, llevando adelante nuestro programa de hoy, conversando acerca de la última asamblea del Consejo Consultivo Comunal, que les debíamos un comentario respecto de esa asamblea. Y lo estamos haciendo con motivo de que el próximo miércoles, miércoles 31 de octubre, es la siguiente asamblea de Consejo Consultivo, que va a ser... Va a ser a las 19 horas, como siempre, en el Liceo 12, que está en José María Moreno y, si no me equivoco, Alberdi. Pero hay unas cuadritas de Rivadavia en el Liceo 12. Escuchamos ahora otro fragmento del audio de Marcelo Llambrich, presidente de la Junta Comunal de aquí de Caballito. La ley dice que durante los primeros 5 años, de los primeros 2 años, el presupuesto no puede exceder el 5%. No dice que es del 5%, dice que el tope máximo es el 5%, ¿sí? No, no fija un piso, fija un techo, ¿sí? Básicamente a mí me van a escuchar decir esto hasta el cansancio, por eso lo digo ahora. El presupuesto es una autorización, no una obligación, ¿sí? Cuando yo presupuesto gastar 100 pesos en poda, ya que lo tengo aquí el acarlado, la legislatura me autoriza, en caso de estar aprobado, de gastar hasta 100 pesos en poda. No es que yo tenga la obligación de gastar 100 pesos en poda, ¿tá? Y el techo este es lo mismo. Perdón, me voy 30 segundos del tema por las dudas que no se haya recircularizado. Cuando recibí la invitación, le contesté a la... Bueno, escuchamos ahí otro fragmento de la intervención. Intervención que, por otra parte, fue bastante breve y que no nos dejó un borrador de presupuesto para que pudiera analizar, considerar el Consejo Consultivo. Bueno, él empieza ahí por plantear lo que habíamos anticipado antes, ¿no? Esta concepción que tiene de presupuesto, ¿no? Él dice, el presupuesto no es una obligación para el funcionario público, es una autorización de gasto. O sea, si yo tengo 100 pesos, gasto 2 pesos y estoy cumpliendo bien mis funciones de funcionario público. Es realmente el criterio que viene aplicando la gestión en la ciudad de subejecutar presupuesto en distintas partidas aprobadas por legislatura de Ciudad de Buenos Aires, y esa plata queda en un otro lugar y es gastada después en otra cosa. Se aumenta, digamos, en todo caso, como se aumentó el pago por servicios de recolección de residuos en Ciudad de Buenos Aires, y otros gastos que se inventan luego, se ejecutan, se efectúan esos gastos a costa de la subejecución de presupuesto. Entonces, cuando Marcelo Jambrich está diciendo esto de no me voy a cansar de repetir, lo que está insistiendo una vez más es que él es un empleado de la gestión central de la ciudad y no un representante, en todo caso, electo por el pueblo de Caballito, que tiene responsabilidades en la defensa de lo local. Si se gasta menos de lo que debe gastarse, algo está mal, y es esencialmente el funcionario el que está mal. Porque, digamos, habitualmente los recursos son escasos para la cantidad de necesidades que hay. Por lo tanto, más bien, siempre lo que se piden son partidas extras. El PRO lo ha hecho, las partidas extras. Lo que ocurre es que para algunos intereses particulares, que ellos tienen como endeudar la ciudad o pagar más la recolección de residuos, ahí sí, entonces salen corriendo a pedir más. Marcelo Jambrich dice, no, yo no tengo ninguna obligación de gastar la plata. Bueno, y entonces, ¿dónde va a quedar la plata? ¿En el bolsillo? Perdón, en la Secretaría de Machiavelli, que después la va a aplicar para lo que se le ocurra. Sí, me gustaría recalcar esta cuestión de la responsabilidad, ¿no? Que no asume el presidente de la Junta Comunal de la Comuna 6, ¿no? Esta cuestión de es como el maestro de primaria, pero el mal maestro, ¿no? En la que él nos viene primero a recalcar ciertas pautas que nosotros tenemos que aceptar sin ningún tipo de cuestionamiento, como que, bueno, el 5% es el tope máximo, entonces puede ser cualquier cosa menor al 5%. Y después, esta de que, bueno, él no trae un planteo, un presupuesto claro, sino que viene con estos ejemplitos. Bueno, si a mí me autorizan 100 pesos para la poda, entonces yo puedo gastar hasta de 100 pesos. Y ningún dato concreto, claro, y al mismo tiempo esto que decíamos de que él pide urgentemente al Consejo Consultivo que presente propuesta de presupuesto, y él espera todo del Consejo Consultivo y él no asume ningún tipo de responsabilidad. Y hasta ahora nunca se ha dicho exactamente qué hizo, ¿no? ¿Qué hizo Jambrich en la gestión? ¿Qué hizo? Y como alguien que viene del CGP desde hace muchos años, que esta cuestión de nada, él no tiene que darnos explicaciones, él no tiene que rendir cuentas a nadie, y él sobre todo está en esta nebulosa en la cual la responsabilidad no lo toca. La responsabilidad no lo toca, y además hay una cuestión de ubicarse todo el tiempo en una posición como de un seductor, digamos. Cuando él está hablando, dice, sí, está acá al lado Ariel, el otro comunero, ¿no? Que Pero, ¿y qué tiene que ver que esté Ariel ahí al lado y él esté hablando de la poda? Porque dice, vamos a gastar 100 pesos en poda, y acá al lado está Ariel, ya eso genera como una cuestión de qué. ¿Qué le tenemos que creer el ejemplo que da? Porque él dice, acá al lado está Ariel. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, es un discurso siempre dirigido hacia, bueno, gente que se maneja con cierta superficialidad, ¿no? Que por ahí se pone muy contenta si lo tratan bien, nada más que con eso, que no tiene por ahí entrenamiento en analizar las cosas que le están diciendo. Y con ese target, Marcelo Llambri funciona bárbaro, ¿no? Sí. La sonrisa permanente. En victimizarse, autovictimizarse, esto de hacernos sentir compasión, ¿no? Por este pobre hombre que trabaja tan duro, que se lo ve tan cansado, que siempre tiene que irse, ¿no? Porque siempre está muy ocupado con otros tipos de compromisos comunales que tiene. Sí, que yo siempre digo lo mismo, que ¿cuál compromiso hay mayor que el de darle cuentas a una parte, un sector de los ciudadanos que lo han votado o que pertenecen a la comuna donde él ganó un puesto como comunero? ¿Qué cosa más importante hay? ¿A dónde es que tiene que ir? Digo, es como siempre esa cosa de que se está yendo, que yo creo que esencialmente tiene que ver porque no tiene nada que decir. No. Digamos, viene, sonríe un poquito y ya está. Cuando uno recorre la ley orgánica de comunos, la 1777, esta ley desmiente terminantemente lo que Marcelo Jambrich invoca, ¿no? En el título 2, que es competencias y presupuesto de las comunas, el artículo 15 habla específicamente de la elaboración participativa y remisión. Dice, la aprobación del anteproyecto de presupuesto de cada comuna estará a cargo de la Junta Comunal y se elabora a través de mecanismos a escala barrial que garantizan la participación de los vecinos en la fijación de las metas, la formulación y el control de ese presupuesto. Esto es muy interesante porque entonces es en el Consejo Consultivo en donde debe debatirse, pero a partir de una obligación que tiene el presidente de la Junta Comunal, que está en el artículo 29, donde dice que una de las obligaciones, atribuciones y obligaciones del presidente es elevar para su aprobación por la Junta Comunal el programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual elaborados participativamente. Entonces, la cuestión es esta. Él debe elevar, es decir, se da la redacción a una persona que es el presidente, es el que debe juntar y recopilar toda esta información, que él se fue haciendo la plancha, se quedó haciendo la plancha y no fue haciendo este trabajo. Él tiene que darle forma a todo eso, presentarlo en el Consejo Consultivo, que debe hablar, opinar y considerar y fundamentar cada una de las propuestas que aparecen allí. Y finalmente, el artículo 26 dice que es atribución y obligación de la Junta Comunal aprobar el programa de acción y el anteproyecto de presupuesto anual. Luego también ejecutarlo, obviamente. Entonces, se trata de tres actores, que son el presidente de la Junta Comunal y el Consejo Consultivo, que tienen acciones específicas, que tienen un punto de arranque, que es esta cuestión de un anteproyecto que debe redactar el presidente de la comuna. Y esto es lo que no hay. Esto es lo que no leyó en la ley 1777 Marcelo Jambrich. Creo que todos cuando cuando fuimos a esta última asamblea del Consejo Consultivo, estábamos esperando, no te digo demasiado porque ya sabemos cuál es la forma de operar del presidente de la Junta Comunal, pero una cierta presentación con datos concretos, con un cierto planeamiento futuro, con distintos pasos, para poder nosotros opinar sobre eso, porque la realidad es que creo que la mayoría de los que concurrimos somos ciudadanos que no tiene experiencia, por lo menos no estamos profesionalizados en la elaboración de presupuestos, menos de presupuestos comunales, capaz que no es algo, es algo nuevo, ¿no?, esta cuestión de las comunas. Y estábamos esperando una cierta presentación, una cierta sistematización, ¿no?, de las cuestiones para poder nosotros a partir de eso hablar. Y fue realmente una decepción, y una decepción que se le puede agradecer específicamente a Marcelo Jambrich, ¿no? Porque el resto de los comuneros, de hecho después cuando una vez que él se retiró, fueron más precisos y hablaron de temas que él ni siquiera mencionó, porque se le habrá olvidado el tema de la jurisdicción, porque es un tema menor, ¿no? Que no existe la jurisdicción de la comuna como debería existir, y fue realmente algo decepcionante como ciudadanos. Profundamente decepcionante. Yo pensaba, cuando vos mencionabas esto de la presentación que hicieron los comuneros del Frente para la Victoria y del Proyecto Sur, que fueron los que estuvieron, porque los otros tres comuneros de Proyecto del PRO, Propuesta Republicana, no participaron, no participan en general, ni dan cuenta de sus acciones frente al presupuesto, frente al Consejo Comunal. Me acordé de que tengo acá justo una copia del proyecto que presenta para Boca Calles sobre nivel la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio del Consejo Consultivo Comunal. Se originó la propuesta para la Boca Calle formada por las calles Ramón Falcón y el pasaje Chirimay. Se trata del encuentro entre una arteria de tránsito mediano y un pasaje de muy poco movimiento. Por esta razón, entendemos que no requiere de un semáforo, ya que crearía demora sobre Falcón, que en la mayoría de los casos no sería utilizado por vehículos circulando por el pasaje. No obstante, lo señalado, en la esquina con frecuencia se producen fuertes y graves choques. Les estoy leyendo una de las dos páginas y media para fundamentar las bocacalles sobre el nivel que presenta la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio al Consejo Consultivo Comunal para que sea debatido, tratado, considerado. Argumentos. Uno se da cuenta el inmenso valor de los recursos humanos que tenemos en la comuna y la forma pavorosa en que son desperdiciados por la gestión PRO. Con solo alentar la participación de los vecinos, uno se encuentra arquitectos, ciudadanos nomás, aportando con argumentos, con solidez, incluso presupuestos armados para este tipo de propuestas. Y Marcelo Iambri nos viene con esa sonrisa siempre a decir, hola, ¿cómo están? Ayúdenme, por favor, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué pena, qué desperdicio. Así es, un desperdicio total y un ejemplo, lo de la Comisión de Planeamiento, como la forma de presentar y la forma de explicar frente a todos los vecinos esta propuesta. Seguimos en un rato, amigos. La colectiva, construcción participativa, comunicación alterativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA. Renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas prestado. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años. Por el aire de La Colectiva. FM 102.5. Radio La Colectiva. FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estuvimos la semana pasada conversando aquí en nuestro programa con jóvenes de los centros de estudiantes del Colegio 17 de aquí de Caballito y de la Técnica 9 Huergo también de Caballito. Se había cerrado hacía pocos días el capítulo de la toma de las escuelas medias de Ciudad de Buenos Aires, algo más de 60 escuelas fue, ¿no? Por parte de los estudiantes en relación a esa propuesta de cambio de currícula absolutamente inconsulta que llevó adelante el Ministerio de Educación de la Ciudad. Este tema es un tema, me parece, como muy rico. Rico porque es en la adolescencia donde justamente se da la formación de los jóvenes, los que, digamos, ya empiezan a ser ciudadanos, pero lo van a hacer, digamos, ejecutando, ejerciendo el voto, ahora a partir de los 16, por suerte, a partir de los 18 hasta hace algún tiempo. Y la riqueza que tiene toda esa experiencia es algo de lo que queremos seguir hablando un poco más. Vamos a escuchar un audio que está tomado de un programa de aquí de la colectiva que se llama Fuera de Contexto, que se emite los días viernes por la tarde, donde se estuvo siguiendo muy de cerca con muchos jóvenes de diferentes centros de estudiantes esta cuestión de la toma de las escuelas. El fragmento de audio que van a escuchar es una selección que yo hice en donde hacen algunos comentarios estos jóvenes en relación a la experiencia que ellos van viviendo, independientemente en sí del reclamo. Eso es lo que quiero subrayar y vamos a ese audio, por favor. El compañerismo del Nacional 17, ¿cómo es? Estamos organizados por distintas comisiones. Está la comisión de limpieza, la de cocina, la de seguridad, la de prensa. Y nada, nos ayudamos entre todos, nos organizamos como podemos. Es interesante igual eso. Esta cuestión de los propios estudiantes organizándose, digamos, convivir con personas que no se conocen, que están teniendo hace una semana están conviviendo juntos en un colegio, intentando de llamar a la solidaridad, de cocinar en conjunto, de limpiar en conjunto y de convivir, debe ser, digamos, medio complejo, ¿no? Como, y bueno, nosotros por las comisiones, como por ejemplo la de seguridad y esos, elegimos los representantes o los coordinadores mediante las asambleas, y también para eso se disponen reglas, como en las reglas de convivencia, para que todos podamos convivir y no haya bardo. Claro. Porque hay cosas que ni siquiera en nuestra casa haríamos, como lavar los platos, ¿no? Está bueno, digamos, porque es una cuestión de solidaridad muy grande, que como es una re experiencia el hecho de poder estar auto-organizándose en un colegio, aparte, digamos, una experiencia y un espacio de formación increíble. Más allá, digamos, de estar en la cuestión más política concreta, es interesante las cuestiones más básicas, ¿no? De la convivencia, de la solidaridad, de poder estar en conjunto, ¿no? Es aprender de otra manera, me parece, ¿no? Va, eso es lo que charlábamos un poco las otras veces, que por ahí normalmente en lo que es el día a día, en el colegio, en las materias, normalmente en los recreos, en cómo funciona, digamos, la educación en general, por ahí no se toman cosas que por ahí en las tomas de colegio se viven cosas que nosotros, poniéndonos un poco cursis, decimos que quedan para el resto de la vida, porque es real, es como decía Flor, son cientos de pibes conviviendo en un edificio, en un establecimiento donde tenés otra manera de aprender y de ver otras cosas completamente distintas que no ves en ninguna otra situación ni en otra realidad. Que además también para dentro de los estudiantes es re bueno ver la unión que se va generando, gente que no conocías nunca, los ves en la toma y decís, bueno, nada, qué bueno, me hice un amigo de acá, de allá, y también para dentro del centro de estudiantes también genera mucho vínculo y genera algo bastante concreto que sirve muchísimo, y es algo realmente muy valedero en eso. Una de las cosas, por ejemplo, que se viene a la cabeza cuando se habla de esto, justo recién venimos un par del FADER y se estaba discutiendo justamente esta cuestión de la convivencia y las normas, digamos. Una de las cosas que se decía en la asamblea del FADER es, por ejemplo, que uno cuando va accionando en el colegio, digamos, cuando hace asambleas y las decisiones no las toman dos o tres, cuando, digamos, se comporta con el compañero de una forma honesta, humilde, digamos, va rompiendo los criterios por ahí que en general, por ahí se puede decir que están, digamos, establecidos en general, y eso creo que es una de las cosas que tienen las tomas, que, digamos, hasta se rompen los criterios que uno por ahí tiene en la casa, digamos, el hecho de solidarizarse con el otro compañero, de compartir, de no cagarse, perdón por la palabra, de no cagarse en las decisiones que toma la asamblea, como por ejemplo los horarios de entrada y esas cosas, que hacen, digamos, que mismo la lucha, digamos, y todo el reclamo en conjunto lo empujan, digamos, a uno a tener esa serie de criterios más comunes y a pensar en el otro. Buenísimo. Bueno, con respecto a esto que veníamos charlando, las últimas noticias. Estábamos escuchando allí algunas reflexiones que estaban haciendo jóvenes que estaban participando en las tomas hace pocas semanas de escuelas medias de la ciudad. Bueno, un programa fuera de contexto que se emite aquí por la colectiva, hecho por jóvenes, los viernes por la tarde. Realmente es un éxito el de estos jóvenes que lograron que sus derechos a participar en el rediseño de los programas de sus escuelas medias fuera respetado por la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Un episodio oscureció de alguna manera la toma en el sentido de un momento difícil. Fue el viernes pasado, 12 de octubre, cuando la Asamblea de Estudiantes y Docentes del Normal 4 y del Liceo 2 emitieron una declaración manifestando que durante la noche cuatro efectivos policiales secundados por tres patrulleros habían ingresado a la escuela, al edificio escolar, sin anunciarse, saltando un portón de la entrada trasera del edificio por la calle Rosario, y dentro del establecimiento habían apuntado con armas de fuego y linternas a tres jóvenes estudiantes que salieron a su encuentro, que estaban en la planta alta del edificio. Ese episodio fue comentado en Fuera de Contexto, también comentado aquí en nuestro programa, y hoy estamos en contacto con Liliana. Liliana, ¿nos estás escuchando? Sí, sí. Muy buenas noches, te agradecemos mucho que hayas recibido nuestro llamado. Buenas noches. Liliana, mamá de uno de los jóvenes que concurre al Normal 4, si no me equivoco, que esa noche estaba acompañando en la toma a los chicos, ¿es así, Liliana? Sí, es así. ¿Nos querés contar cómo fue ese episodio? ¿Cuál fue tu participación? Sí, bueno, como comentaban, la policía ingresó por la puerta de Rosario, por el portón, después cuando lo explican, en un llamado que recibieron, tres personas que se supone habían ingresado al establecimiento. Cuando yo el Normal 4 tiene entrada, o sea, atraviesa toda la cuadra, con lo cual la puerta principal está sobre Rivadavia. Ahí estaba yo y estaba, un grupito que estaba haciendo seguridad en ese momento. El resto de los chicos estaban durmiendo. Porque los chicos, controlaban el ingreso al edicio, no es sí, que bueno, cualquiera en ese entraba y salía, ¿no? Ya no había ingreso porque eran las 4:30 de la mañana. Ajá. Pero sí había una guardia. Algunos chicos, el edificio es muy grande, así que algunos chicos que hacían algunas rondas, y un grupito que estaba, desvelado en el ingreso, en la puerta de ingreso, del lado de adentro, por supuesto, y ahí con ellos estaba yo. Cuando yo veo a los efectivos policiales, ya habían recorrido todo el normal desde el lado de adentro. Ajá, entrando por Rosario hasta la parte que está al frente de Rivadavia. Exactamente. Uh-huh. En ese momento Perdón, venían con discúlpame, una arma Liliana, esto es enfundada. ¿Ah, sí? ¿Esto por adentro de la escuela o por el patio de alrededor? Ingresan, al saltar por Rosario se ingresa a un patio. Sí. Y a partir del patio se ingresa al edificio. Al edificio. O sea, uh-huh, que recorrieron el patio y todos los pasillos del edificio. Ajá. Uh-huh. Yo ahí me encuentro con los tres primeros efectivos que veo, que frente a mi presencia tienen una actitud de parar, de explicar, dicen que habían recibido un llamado de gente saltando el portón de la escuela. Obviamente les pido que guarden el arma. Conmigo no hay, la guardan enseguida, y que salgamos a la calle. Con lo cual salimos por Rosario, de ahí salen dos efectivos más que habían estado haciendo una ronda por arriba, y finalmente se retiran. Cuando vuelvo al interior del normal, los chicos hacen una asamblea y ahí, tomo conocimiento de situaciones que se dieron en el primer piso, que los efectivos tuvieron actitudes un tanto intimidatorias con los chicos. ¿Ustedes recibieron después algún tipo de explicación de la Policía Federal, de la comisaría de la zona? No. De la comisaría de la zona no. Sí fuimos atendidos por el Ministerio de Seguridad, porque el viernes a la mañana se hizo la... No, perdón, el jueves a la mañana, esto fue el jueves a la madrugada, el jueves a la mañana se hizo la denuncia en el 0800 que tiene el Ministerio, Sí, el 0800-555-5065. Exactamente. Sí. Allí se hizo la denuncia, por otro, digamos, por los papás que quedaron a la mañana en la escuela, con un grupo de profesores y el rector, posteriormente fuimos recibidos en el Ministerio de Seguridad, y también los chicos concurrieron a la mesa de seguridad de la comuna. Ajá. O sea que las explicaciones y, digamos, las actuaciones fueron a través de estas instancias. De la comisaría nosotros directamente no tuvimos información. Ajá. Sí figuró en algún medio que se había hecho presente el subcomisario, pero esto es algo que no consta a ninguno de los, digamos... De los asambleístas de estudiantes y docentes. Exactamente. Ajá. Liliana, bueno, qué momento. Uno no puede menos que decir que qué suerte que vos estabas allí, ¿no? Bueno, en principio los papás que resolvimos estar, digamos, estar y acompañar, por un lado tenemos claro que... digamos, hay algo que tiene que ver con el derecho que tienen los chicos a ser escuchados, pero también tenemos claro que son vulnerables por digamos, las formas en que se maneja la sociedad hasta ahora, más vulnerables que los adultos. Por eso decidimos acompañarlos. Mirá qué interesante, es un grupo de padres que ha tomado la decisión de acompañar este reclamo de los chicos con su presencia allí en esa toma. Sí, digamos, que quede claro que, digamos, las resoluciones son de los chicos. Ajá. Nosotros lo que queremos garantizar es, digamos, esta diferencia de asimetría que hay entre los adultos y los adolescentes, y que, digamos, garantizar que, bueno, digamos, esto de la palabra y del lugar que se reclama para los adolescentes pueda ser habilitado también desde los adultos. ¿Vos tenés información, Liliana, de qué actitud tuvo la rectoría o la dirección de la escuela respecto a esa resolución que había bajado desde el Ministerio de Educación de la ciudad, de que debían ser denunciados aquellos alumnos que estuvieran participando en la toma de las escuelas? ¿La rectoría de la escuela hizo algún tipo de denuncia? ¿Vos tenés alguna información? No. En este caso, además, cumplió la resolución de la jueza Liberatori, que, digamos, posteriormente a ese pedido del ministerio, dio por inconstitucional, ¿no? Sí, declaró, creo, que inconstitucional, si no me equivoco, sí. la resolución. Exacto. Las autoridades y, bueno, los docentes participaron también de esta declaración. ¿Las autoridades de la escuela qué onda? ¿Acompañaban de alguna manera el derecho de los pibes? Sí, no siempre, los grupos docentes no son todos homogéneos. Ajá. Con lo cual hay diferencias, pero bueno, hubo docentes también que acompañaron a los chicos, incluso durante, digamos, la toma, y bueno, y otros no. Pero de hecho el rector de la escuela también se hizo presente en la reunión con el Ministerio de Seguridad. Ajá, mira qué bien. Así que sí, hay algún acompañamiento. Ajá, bueno, qué bueno que es eso, ¿no? Digo, en contraste con otras escuelas que por ahí sí, la rectora fue a hacer la denuncia, sí, con los nombres y apellidos de los chicos a la comisaría de la escuela. Nuestro entender, lo señalamos la vez pasada, renunciando a lo que es la función docente y la función de acompañamiento de jóvenes que están en un proceso de crecimiento y formación, ¿no? Totalmente. Pero bueno, digamos que las escuelas no están exentas del resto de los conflictos que tiene la sociedad, y esto de generar otros espacios y otras voces a nuestra sociedad está en un proceso. Con lo cual, bueno, los docentes también están dentro de estos de estas construcciones. Les toca a las generales de la ley. Exactamente. Bueno, Liliana, una preguntita más, así, digamos, para hacer ya más, casi pasar un poquito a la columna de los chismes. ¿Cómo fue, digamos, esa estadía? Además de que por ahí te debe haber quedado la columna, salvo que tengas mucha experiencia en campamento, te debe haber quedado la columna medio dolorida después de pasar alguna noche en la escuela. No, te dirás, sí tengo experiencia en campamento, pero no sería el tema. Básicamente lo que fue más complicado es ir a trabajar al día siguiente. Ah, claro, porque dormiste poco tiempo. Sí, más allá de eso, igual nos fuimos turnando, pero más allá de eso, yo trabajo con chicos también, con lo cual las atenciones al día siguiente no son las mismas. Se te hacía más cuesta arriba. Totalmente. ¿Comida? ¿Los pibes estuvieron alimentados o estuvieron pasando hambre? No, se cocinaban, así que sí, comieron. Se arreglaban. Se pueden ir resolviendo las cuestiones que le van apareciendo, así que sí, cocinaron y fueron agenciándose todo lo que iban necesitando. Sí, ahí en el audio que escuchábamos al principio aparecían algunos de todos esos aprendizajes asociados a esta experiencia novedosa, ¿no? Totalmente. Que no es en un ámbito de campamento, pero es en un ámbito de toma de escuela. Y yo pensaba en esos vecinos que están alrededor, que qué cosa que tal vez tengamos que cambiarla culturalmente, ¿no? Que respecto a algunas cosas se llama por ahí primero a la policía antes de ir a tocar el timbre a ver qué está pasando, ¿no? Porque los pibes del Huergo hacían en el patio de adelante de la escuela, o sea que estaba a la vista de todo el mundo, una parrillita habían armado y hacían un asadito ahí. Cuando había humo de un edificio vecino, llamaban a la policía diciendo que había riesgo de incendio. Una cosa muy pintoresca. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, los chicos concurrieron a la mesa de seguridad de la comuna y una de las discusiones ahí era que se encontraban con numerosos vecinos un tanto intolerantes en situaciones, sobre todo con los adolescentes. Ajá. Con lo cual eso, digamos, se había dado la discusión ahí de, cómo generar intervenciones que modifiquen esto. Tal cual. Sí, porque realmente el nivel de intolerancia a veces de los adultos hacia los jóvenes es realmente muy alto, ¿no? En ese sentido creo que tenemos todavía como sociedad que hacer bastantes aprendizajes, ¿no? Totalmente. Cuesta mucho el tema de construir autoridades desde otros lugares y no solo desde el tema de que a uno lo tienen que respetar solamente porque tiene más años. Sí, del verticalismo, ¿no? Uh-huh. Como si fuera la única posibilidad de autoridad, incluso algunos pensando de que es la más eficaz, ¿no? Sí. Bueno. Sí, totalmente. Liliana, te queremos agradecer mucho tu participación hoy, tu relato, y bueno, nos mantendremos en contacto en alguna otra oportunidad para seguir conversando sobre estas cuestiones, ¿no? La parte que a los adultos nos toca, no, como vos decías, ¿no?, de andar tomando decisiones en lugar de los pibes, pero sí acompañando el proceso, ¿no? Sí, así es. Esa es la parte que nos toca como adultos. Bueno, muchas gracias y te mandamos un saludo desde aquí, Liliana. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Hemos conversado con Liliana, mamá de un alumno del Normal 4, que nos estaba relatando ese episodio del ingreso de la policía federal al colegio Tomado en la madrugada del pasado 11 de octubre y de la denuncia que ellos realizaron al 0800-555-5065, que es un teléfono que funciona a las 24 horas del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde es posible denunciar incluso anónimamente todo lo que uno considere como una irregularidad en el desempeño del personal de las fuerzas de seguridad, ya sea Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria. Nos vamos un momento a escuchar un tema musical y seguimos conversando en un ratito, amigos. Estábamos escuchando Rap del Exilio del disco Piano Bar de Charly García. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estuvimos leyendo estos días el número uno de la revista Voluntad, editada por un grupo de jóvenes muy interesante. Bueno, vamos a dedicarle algún día un rato más largo, pero justo yo iba resaltando algunas cosas, como en un proyecto de en algún momento leer alguna de estas cositas, y me quedé con, ahora lo enganché con un fragmento del artículo que escribe allí Facundo Castro, un joven de 25 años, que curiosamente fue en su momento integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Huergo. Allí él en un momento viene hablando de una serie como de prejuicios, ¿no?, muy fuertemente instalados en la sociedad. Y hay un fragmento en donde viene hablando digamos, tratando de desmenuzar esa frase de hay que matarlos a todos, ¿no?, que muchas veces cierra algunos comentarios de alguna gente que lo dice con una frescura como si estuviera hablando de voy a matar a la cucaracha que tengo en mi casa, ¿no? Viene hablando de cómo muchas veces la angustia se transforma en miedo porque ese sujeto que verbaliza ese tipo de cosas la canaliza en un objeto, en algo. Ese algo, ese objeto, es el pobre, el excluido, el marginado. Es un objeto porque él no lo considera persona. Es una cosa molesta que le impide la tranquilidad. Es el estigma del adolescente de barrio precario que las sobredosis mediáticas diarias le instala en su subjetividad como una amenaza más terrible e inminente. Esto lo venía diciendo Facundo Castro ahí, y yo lo asocié a esta cuestión de cómo a veces estos adolescentes que van por sus derechos, que quieren tener voz, que quieren tener participación, que son tan cuidadosos, que se organizan en comisiones, todas esas cuestiones de trabajo que vienen haciendo estos pibes en defensa de sus derechos, muchos vecinos no lo ven, no lo valoran, y construyen, proyectan sobre esos jóvenes, sobre esos adolescentes, este objeto temido, que es un objeto de su propia interioridad. Sigue diciendo ahí Facundo, su ignorancia les impide ver más allá de los hechos que los medios le muestran. Su vida se reparte entre el horario laboral, la vida familiar y el entretenimiento para relajarse con los programas sencillos y divertidos que fácilmente captan su atención vía chimentos y cuerpos esculturales de mujeres mercancías. Ve el resumen de noticias para ver lo que pasa en el país, donde en 5 minutos le cuentan todo lo que tiene que saber antes de salir de su casa. Algunos más osados leen en 20 minutos los títulos de los diarios. La tele se transforma en su único interlocutor con la realidad. Es su ventana a una realidad que no pretende ese sujeto ir a conocer con sus propios ojos porque ya la conoce en la pantalla de la tele. Entonces es ese vecino que llama por teléfono antes de informarse de que hay una escuela tomada, de ir a acercarse a ver, bueno, ¿qué está pasando? Ni se informa de que hay padres participando, acompañando a los pibes en esa toma. Es decir, se transforma ese adolescente que está peleando contra el aparataje macrista de la ciudad en el objeto al que temen, ¿no? ¡Qué pena! ¿Cómo hacerle llegar a esos sujetos otra mirada del mundo que no sea esa lectura tan acartonada, tan estructurada que los medios le transmiten, que es un cúmulo de interpretaciones acerca de cómo tienen que leer esa realidad, ¿no? Es verdaderamente una pena. Bueno, Estamos hoy aquí en Politicón leyendo, decíamos, algunos de los fragmentos de este artículo de Facundo Castro, que apareció en esta revista, el número uno, de titulada, y como había dicho, ya me olvidé, se llama Voluntad, y que vamos a retomar en algún otro momento. Nos vamos a una tanda y seguimos charlando en un rato, amigos. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo en el Piedra Libre, La Colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, en La Colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces, voces todo. Grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en La Colectiva. Estreno lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la tiendita de arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Hace ya unas semanas que vecinos, que jóvenes de aquí, de la comuna, vienen poniéndole el pecho al no a las rejas en Parque Centenario. Un no a las rejas que hay que entenderlo en términos de sí a muchas otras cosas, porque si nos quedamos nada más que con el no a las rejas es como pobre. Sí al uso del espacio de los espacios verdes urbanos, en el momento en que uno lo necesite, acercarse a un parque, reunirse con los amigos, más los jóvenes que en la actualidad viven tanto de noche, que tengan espacios donde poder conversar, estar con los amigos. Estamos en comunicación con Julieta. ¿Estás allí, Julieta? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Bien, muy buenas noches. Gracias por recibir nuestro llamado. Julieta forma parte de la asamblea del Parque Centenario y ya a esta altura se ha convertido prácticamente en una relatora oficial de, ¿no?, de la asamblea y aquí en nuestro Politicón. ¿Cómo andan las cosas? Te cuento, el programa pasado estuvimos recomendando el último de los videos que Movimiento TV levantó a su sitio, a su canal en YouTube, que es ese de cómo si sembraran bombas, ¿no? Sí. La barbarie de un grupo, digamos una patota armada con recursos del Estado, que viene a sacar unas estacas en un parque en unos pocos metros cuadrados, porque eso representa como un peligro terrible para Occidente mismo, ¿no? Bueno, una cosa muy curiosa. Y recomendamos entonces ver ese video para tener la dimensión realmente de lo que está pasando allí en el parque. ¿Cómo han seguido las cosas después de esa intrusión estatal? Bueno, esta semana fue un poquito más tranqui, aunque no por eso nosotros nos vamos a quedar tranquilos, ¿no? Pero por lo menos esas intimidaciones que veníamos sufriendo de lo que era la Metropolitana junto con espacios verdes, solamente se ha presentado una sola vez, pero no queriendo ya invadir lo que es, lo que ahora ya está, por así decir, hecha la huerta, como ha sido la semana pasada. Y bueno, en ese caso, obviamente, siempre estamos en contacto, por suerte, con los chicos que están en el acampe, y bueno, ante cualquier cosita, obviamente, nos acercábamos ahí, nos autoconvocábamos para defender esa huerta, defender el espacio público, y obviamente el acampe con todos nuestros compañeros. Eso fue lo que más o menos pasó esta semana, que por eso digo que fue más tranqui. Pero bueno, se siguieron haciendo los talleres, la huerta siguió creciendo. ¿Cómo son esos talleres? Los talleres están hechos desde los mismos compañeros que se van acercando y van proponiendo distintos talleres como de permacultura para poder tener más manejo sobre la huerta, poder tener más conocimientos. Después hay talleres de artesanías, de ya sea en madera o en hilo, de los cuales algunas de esas artesanías que han salido son los mismos carteles que se van a ver en la huerta, donde están colocadas las distintas especies que se fueron ahí sembrando, ¿no? Y bueno, después hay malabares, hay muchos chicos que por ahí tienen mucha arte callejero y bueno, es lo que saben hacer y es lo que están dando a la comunidad. Uh-huh. Y básicamente, bueno, informándole a todos los vecinos, a la gente que va pasando por el parque, que es lo que estamos defendiendo en el Parque Centenario. Y bueno, es una de las cosas que está pasando. Después, bueno, qué sé yo, el viernes tuvimos nuestra asamblea, donde estuvo muy interesante porque la verdad que se fueron abriendo distintos focos de lucha, donde estuvimos hablando con distintos diputados para que puedan ir viendo ellos y tomando esta lucha como propia del tema del espacio público. Hubo muy buena respuesta, por lo menos por ahora, qué sé yo, hay interés. ¿De algunos legisladores de la ciudad? Sí. Ajá. Sí. Estamos armando, ya está armado un proyecto a la cual primero va a ser que no queremos más rejas en los parques ni en las plazas. Ese va a ser el primer proyecto que vamos a presentar. Y después, bueno, esperando obviamente que la comuna de alguna manera se haga presente también, por lo menos algún comunero, ¿no? No vamos a pedir que vengan los del PRO porque sabemos que no van a venir y que asimismo ellos son los que están impulsando de que todo esto realmente se cierre con las rejas y se saque la huerta. Pero por lo menos los otros comuneros que son de Proyecto Sur y Frente y para la Victoria. Yo sé, entrevistamos no hace mucho a Martín Yomi, que se manifestó en contra de las rejas. Y tengo entendido que Frente para la Victoria también sacó una declaración rechazando ese proyecto y contraproponiendo algo así como un plan de manejo, que es un viejo proyecto para el Parque Centenario, que es instituir un espacio donde los distintos actores sociales que utilizan el Parque Centenario puedan como consensuar ciertos usos o ciertos criterios o ciertas políticas. ¿A ustedes les llegó algo de eso a la Asamblea? No, la verdad que no, de hecho eso es lo que estamos pidiendo, que se acerquen por lo menos para ver de cómo se va moviendo la asamblea, qué son las cosas que estamos haciendo y bueno, y también para sentir un apoyo de la misma gente de la comuna, en la comuna C, que es donde estamos haciendo todo esto. Ajá. No, lo estarán haciendo desde sus organismos donde trabajan, pero al parque, a la huerta y a la campe no se han acercado. No, por lo menos en todo este momento, en estos últimos 20 días donde estamos más resistiendo y que con lo que cuesta mantener un acampe, porque bueno, las fuerzas no son las mismas que las del principio y porque también las problemáticas que se van presentando no son las mismas. Uno al principio estaba por ahí peleando más con el afuera, con el tema de que no coloquen las rejas, y una vez que ya se sacaron las rejas y no se siguieron con esa construcción. Después están las problemáticas del adentro, de la convivencia, de el ver cómo se sostiene, de la solidaridad del barrio para con los chicos, la información, todo eso, bueno, que también lleva su trabajo. Sí, seguro. Se me ocurría el miércoles de la semana próxima, a las 7 de la tarde, allí en José María Moreno, creo que es el 300 y algo, por ahí más o menos, en el Liceo 12, se va a desplegar una asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Tal vez sería un buen espacio para que ustedes lleven información sobre esto y también para proponer allí que salga una declaración del Consejo Consultivo Comunal. Comunal, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros nos hemos ido al anterior. Estuvieron, sí. Sí, estuvimos y la verdad que fue muy bueno porque en ese consejo nos estaba por ahí al tanto de lo que se estaba haciendo con el tema de las rejas, de lo que se quería hacer. Y la verdad que una de nuestras compañeras cuando informó más o menos y comentó que era lo que estábamos haciendo en el parque, fue muy bien recibida, aplaudida por todos los vecinos. Eso estuvo muy, muy bueno y bueno, será cosa de volver a ir este miércoles para poder volver a mostrar que seguimos en pie, que las cosas no se diluyeron y que bueno, y que también sería bueno poder hacer como comuna algo un poco más profundo. Sí, algo más institucional, ¿no? Uh-huh. Sí, buena idea. Bueno, y respecto de que no vayan los comuneros del PRO, no sé si no van a ir por ahí, algún día llegan a las 4 de la mañana, sí, no. Para poner las rejas, ¿no? Claro, como vos decías. Sí. Sí, no, nosotros estamos bastante en ese sentido comunicados por cualquier cosa que pase, atentos más que nada. Este fin de semana se suspendió el sábado porque al mediodía iba a ser un festival de bandas, ya estaba todo organizado, pero bueno, al mediodía se largó a llover, bueno, después nos sorprendió el tiempo que estuvo muy bueno, pero se suspendió para el domingo 28, pero bueno, ese día, qué sé yo, hicimos ahí unas empanadas, cocinándolas para que poder ir juntando plata para solventar los distintos gastos como afiches, volantes y otras cosas más. Y la verdad que hubo buena respuesta, la gente, los chicos participaron todos haciendo, algunos yendo a venderlas, otras haciéndolas, y bueno, y algo se, o sea, no estamos paralizados, se suspenden a veces actividades por una cuestión del tiempo, pero se siguen haciendo cosas, y más que nada es que, bueno, estamos en el parque, estamos ahí mostrando presencia, y por otro lado, a nivel institucional, estamos yendo a trabajar en todos los focos que podamos asistir. Ajá. Así que, qué sé yo, los medios se están portando, los medios comunitarios se están portando re bien en ese sentido para poder difundir cada una de las cosas que vamos haciendo y siempre están al tanto, o sea, como ustedes, ¿no? Que todas las semanas están por ahí llamando para hacer un seguimiento sobre esto y en eso estamos súper agradecidos. Los otros medios están por ahí en otras cosas, pero bueno, por ahí en este momento no le es muy importante, pero bueno, y yo te estoy agradecido desde acá a ustedes que están llevando adelante esta lucha para que si en vacaciones yo estoy con alguno de mis nietos y me acerco al parque a las 12 de la noche a jugar un ratito a la pelota, pueda hacerlo, ¿no? Sí, claro que sí, invitamos a todos a que vengan, que no es una cuestión de que se van a encontrar con una cosa de uy, el parque es enorme y la inseguridad y todos esos fantasmas que nos decían. No, todo lo contrario, vemos gente que se anima a venir que al mismo tiempo dice que bueno que esté abierto el parque, hacía mucho, se naturalizó muchísimo eso de no estar paseando por el parque a la noche. Uh-huh. Y ahora se sorprenden de verse a la noche sentados ahí al lado del lago tomándose algo o tomando unos mates o compartiendo una charla y al mismo tiempo viniendo a la campe para hablar más con los chicos y bueno, eso la verdad que está bueno. Porque sí, recuperar los espacios verdes para el uso de los vecinos, de los ciudadanos, ¿no? Tal cual. Sí, sí, totalmente. Julieta, sí. Te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto. Este espacio está siempre abierto para todos los comentarios que ustedes tengan por hacer, ¿eh? Seguimos no, bueno, en contacto, buenísimo, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. Bueno. Y bueno, invitar a todos a que, bueno, se puedan acercar cuando quieran a la campe. El sábado a las 4 de la tarde es la asamblea que hacemos ahí en la entrada que está al lado del observatorio, enfrente del Colegio Uriburu, y que el domingo que viene, el 28, se va a hacer un festival de bandas, y después hay talleres y bueno, cualquier sugerencia o si tienen ganas de comentar algo en la casilla es parquesinrejas@gmail.com y bueno, y nada, y que acompañen esto porque la lucha es de todos, de la gente que estamos defendiendo el espacio público y es de todos. Es de todos. Gracias, Julieta, un beso para vos. Un beso, gracias. Chao, hasta la próxima. Tuve tu amor, tuve tu amor en mí, yo. Tuve tu amor, tuve tu amor, tuve tu amor en mí, yo. Tuve tu amor, el exilio te vistió. ¿Entendís por qué? Alguien se confundió, alguien te descubrió, cansado de esperar. ¿Cómo volverte a ver? Escuchábamos Tuve tu amor del disco Piano Bar de Charly García. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estuvimos hoy recorriendo a lo largo de nuestro programa, bueno, diversas circunstancias que vamos viviendo aquí en la comuna. En el primero y segundo bloque estamos conversando del modo en que el presidente de la Junta Comunal presenta lo que debiera haber sido, digamos, el preproyecto, el anteproyecto de presupuesto para la comuna, que es diciendo, bueno, ayúdenme, pásenme así, aunque sea en un papelito, los proyectos de manera informal. No es el modo, no es el modo en que hay que trabajar las cosas hay que trabajarlas de manera participativa, a lo largo de reuniones, poner la cola en la silla, pelarse un poco las pestañas, leer, debatir, proponer, consensuar. Eso es considerar los temas y en todo caso a partir de ahí recién empezar a darle forma a lo que sería un presupuesto para la comuna. Nos falta, como comuna, nos falta tiempo para adecuarnos a esos procesos grupales, pero también en alguna medida me pregunto a veces si no nos están faltando dirigentes también en relación a eso. Lo cierto es que los dirigentes son reflejo de alguna manera de la sociedad. Hay dentro del Consejo Consultivo dirigentes que están trabajando mucho de manera ad honorem, dedicándole mucho tiempo y tratando de llevar adelante ese Consejo Consultivo. Hay algunas fuerzas políticas locales que por ahí han decidido no participar porque, bueno, han considerado que algunas de las propuestas que en algún momento hicieron no fueron tomadas en cuenta. Y algunos de esos referentes les planteamos aquí si de esa manera nos estaba como debilitando de algún modo lo que es fortalecer las instituciones participativas de la comuna. Bueno, ellos dieron sus opiniones, ellos dieron sus razones, pero me parece como que en algún sentido tenemos que seguir haciendo huella cada vez más profunda en relación a las cuestiones de la participación. Es cierto ese perfil tan contemporáneo de yo estoy ocupado con mi trabajo, yo no tengo tiempo. Pero hay que hacerse el tiempo, porque nuestro primer trabajo es el trabajo de ciudadano. Nuestro primer trabajo es participar en la cosa pública. Entonces creo que las fuerzas políticas locales, las organizaciones, tienen que empezar a estar más metidas en ese consejo consultivo, empezar a tener más voz en ese lugar. Los jóvenes de los centros de estudiantes, de las escuelas de la comuna, también tienen que tener ese consejo consultivo como una caja de resonancia respecto de sus aspiraciones, sus deseos, sus intereses. Incluso la Asamblea del Parque Centenario también tiene que tener allí un lugar en donde pueda ir proponiendo lo que son sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos, sus intereses. Es el lugar en donde debe construirse como el corazón, el motor de lo que sea la sociedad de Caballito. Un espacio de muchas voces, un espacio donde se confronte con argumentos, un espacio en donde se puedan dirimir las distintas posiciones y llegar a algunos acuerdos respecto de cuáles serían los mejores cursos de acción para asumir en conjunto. Debatir todo lo que haya que debatir, pero una vez que mayoritariamente se toma la decisión, avanzar en ese sentido. Con pluralidad de ideas, en principio, y luego con un proyecto en común, una vez que se haya llegado a un acuerdo respecto de ese proyecto. Y digo esto porque esto es justamente todo lo contrario de lo que es el pensamiento único, como se ha dado en llamar. Bueno, hoy por hoy cualquiera que googlea se encuentra con múltiples referencias en relación a lo que es el pensamiento único, pensamiento unidimensional, se lo designó también. Llegamos a este tema porque hace pocos programas estamos comentando que algún sitio web local de aquí, de Caballito, cerraba un artículo escrito allí, el cual comentamos, con una serie de comentarios los cuales eran anónimos, ¿no? Un José, distintos nombres, en donde allí, parapetados en ese anonimato, desgranaban algunas ideas realmente como ofensivas. Y ese medio que las reproduce, de alguna manera, se hace solidario de esas ideas. Porque quiere decir entonces que ese medio está de acuerdo con que quien tenga razón sea aquel que tenga más fuerza. Más fuerza en un comentario agresivo, en un comentario violento, en un comentario que desaloja al otro de cualquier itinerario argumentativo, ¿no? Me quedo solamente con esto último que tenía anotado por aquí en alguna de las páginas, que es un periodista español, Ignacio Ramonet, que en la década pasada Retomó el adjetivo de único para abrocharlo nuevamente con lo de pensamiento, ¿no? Y quedó pensamiento único. Había definido de esta manera, ¿qué es pensamiento único? Se preguntó. La traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un sector de ciertas fuerzas económicas, en especial, decía él, las del capital internacional. Pero uno puede bajar esto no solo hacia los sectores de interés económico a nivel país, a nivel continente, a nivel país, sino también a nivel ciudad, a nivel comuna, ¿no? Hay ciertos, un sector dentro de la comuna que tiene ciertos intereses en mantener un status quo. Un status quo que represente que la voz de ellos sea la voz autorizada. Esto pasa también en relación al tema del aborto no punible, ¿no? Cuando uno se mete a leer las maniobras que van armando los grupos religiosos, que son grupos minoritarios hoy por hoy, uno va viendo cómo ellos van socavando, digamos, los argumentos más de carácter científico para abonar su propia idea, su pensamiento único de que todo aborto es un asesinato, ¿no? Sofía está preparando un comentario respecto de esto porque nuestra ciudad ha quedado a contramano de lo que fue el dictamen, el fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional con el veto que no solo de la Suprema Corte de Justicia, sino también que la legislatura, por creo que fue 29-30, 31 sí, votos, ¿no? Por un ahí voto anda. De diferencia. Un voto de diferencia, pero hubo una mayoría y hubo también... Obviamente legisladores del PRO, si no me equivoco, que también... No, de PRO no hubo ninguno, ¿no? Ni uno hubo. No bueno, sé. Fue lo que fue la oposición en ciudad. Esas fuerzas acordaron respecto de la ley de aborto no punible y resulta que el Poder Ejecutivo de la ciudad, la gestión de Mauricio Macri, veta con una cantidad de argumentos que es para sentarse a leerlos uno por uno y hacer un comentario de cada uno de ellos. Pero bueno, yo quería ceñirme a esta cuestión, ¿no? A la cuestión de que ese pensamiento unidimensional no puede considerar al otro como una persona que también tiene derechos, ¿no? Cuando uno toma cuál es el objetivo que perseguía ese proyecto presentado aquí en la comuna, no públicamente, sino por atrás, sería de lo que es el espacio público, de enrejamiento del parque perimetral del Parque Centenario, lo que lee es que el problema, lo que se pretende resolver es la invasión de manteros y puesteros en el Parque Centenario. A uno le pueden gustar o no los puesteros y los manteros, pero no deja de ser cierto que también son ciudadanos. Uno puede decir, están transgrediendo lo que es la normativa que hay respecto de los espacios públicos, sí, seguramente, pero hay formas y formas, no es una reja. Aparte se ha visto que las rejas no han solucionado los problemas de los parques, entonces es insistir degradando al otro, considerando que el otro debe ser excluido, debe ser puesto afuera, en unas rejas afuera. Yo estoy adentro, en la parte protegida. Afuera están los malos, los manteros, los que vienen a ocupar el espacio público. Afuera están esos adolescentes revoltosos que toman las escuelas, ¿no? Es toda una cuestión de identidad, ¿no? Que se construye desde una minoría dominante, que al fin y al cabo desde puede ser dominante desde el punto de vista cultural y todo, pero podemos, aplicando un poco de teoría marxista, que todo remita a lo material, ¿no? De una minoría que es dominante económicamente y que impone distintos... Esto de ellos son el otro, y ellos, por ejemplo, el término que recién leías, esto de la invasión de los manteros, ¿no? Invasión, como que ellos son un ente extraterrestre que viene desde afuera a invadirnos a nosotros, que somos los buenos de la película, que somos puros. La raza pura. La raza, ¿no? Pura, sí. Es en esa línea. Desde una visión hasta antropológica, ¿no? Desde esta cuestión de, como hemos pasado desde el indio hasta el inmigrante, hasta los pobres, digamos, en general siempre... El adolescente de secundaria que corta la calle, ¿no? En su momento el piquetero, ¿no? El mantero es el que invade un territorio que yo considero que naturalmente es mío. Yo pertenezco a una élite, que tengo una racionalidad y creo que tengo una racionalidad en mis actos, y por lo tanto el resto debe ser puesto más allá de ese territorio mío, ¿no? Más allá de esas rejas que vienen a limitar, que vienen a ser como la zanja de Alsina, ¿no? Esa que se pretendió ir poniendo en la provincia de Buenos Aires para confinar al indio más allá de esa zanja, ¿no? Lo peligroso de esto es cómo se arraiga en sentido común de clases que tal vez no se ven tan identificados con esos intereses, con esos beneficios que tienen ciertos sectores más altos, ¿no? Y que sin embargo, a través de los medios de comunicación y esta forma del sentido común, que lo que hacen es otorgar un discurso ya completito, cerradito, y que no hace de llevar a ningún tipo de pensamiento, de cuestionamiento, y que entonces adopta como sentido común desde gente que capaz se ve perjudicada a ellos también, ¿no? Como gente que capaz con esta cuestión de las rejas se va a ver perjudicada, pero que aún así se compra el discurso de que las rejas van a lograr una mayor seguridad, ¿no? Vuelvo otra vez a un fragmento, o sigo, mejor dicho, en este tema que estamos planteando con Sofía hoy. Un fragmento del texto de Facundo Castro dice: ese sujeto de clase media es un ser que anhela ser lo que no será nunca, clase alta. Detesta ser lo que es, clase media, y sobre todo tiene pánico a ser su inmediato inferior, clase baja. Es decir, tiene pánico a ser a quien le esté faltando algo y necesite salir a un parque a poner una manta a vender algo. Tiene pánico a ser el invadido adolescente, estudiante de escuela media, que de repente le tiran por la cabeza un programa, que es como tienen que ser las cosas, ¿no? Sigue diciendo Facundo: odia a la clase baja por inculta, por bruta, por vaga, porque no comparte sus valores ni su ética de clase. Odia porque es una clase tan próxima y tan diferente. Bueno, estamos hablando de la clase media y de ese enigma que alguna vez plantamos, ¿no? Planteamos y plantamos acá en nuestro programa, que es: ¿qué hace la clase media porteña votando a un partido político como el PRO, que se disfraza de cordero para mostrarle un orden, un progreso con rejas, con shopping, con edificios cada vez más altos, y que al fin y al cabo no hace sino explotar a esa misma clase media y jugarle en contra, finalmente, ¿no? La gestión PRO. La gran pregunta que todos nos hacemos es una cuestión de ignorancia, de que se compran un discurso, de esa inocencia por la cual llegan a votar al PRO, si es una cuestión realmente ideológica y que ellos están de acuerdo con la política y la concepción de las clases y de la dominación que lleva adelante el PRO. ¿Cuánto tiene que ver en eso la publicidad, no? Pensaba, hoy tuve oportunidad de ver en un fragmento la publicidad institucional del grupo Clarín. Es algo que tal vez tengamos que retomar en algún momento, porque me parece que hay que hacerse el entrenamiento de desgranar ahí en juego qué cosas hay. Mientras una voz muy melosa le va relatando a uno ciertas cosas, como que el Canal 13 es del grupo Clarín, que ya tiene 67 años que la gente lo va eligiendo, y entonces le van mostrando a uno un montón de imágenes, entre las que aparece, por ejemplo, en blanco y negro Pepe Biondi, a quien yo veía cuando era pibe. Ahora bien, Pepe Biondi es pre-kirchnerismo, golpe del 76, Pepe Biondi es pro, digamos. Entonces no puede grupo Clarín, digo, ¿no? En todo caso, él habrá conocido el Clarín noble, como algún periodista con criterio lo habla, ¿no? Y no el de la señora viuda de Noble. Digo, ¿de qué manera hay una manipulación tan fuerte en relación a eso de aquel que incluso cierra la propaganda diciendo: bueno, vos elegís, dejá de comprar el diario, dejá de escuchar tal radio, dejá de mirar tal programa? Cuando dicen eso, dan como una imagen de que fuera todo tan libre, ¿no? Cuando en realidad hay un supuesto escondido detrás de eso, que es que si yo miro una novela de Canal 13, estoy avalando al grupo Clarín, y eso es falso, no es así. Como tampoco se llevaron, digamos, cada uno que votó al PRO es realmente un voto para el PRO, ¿no? Bueno, tenemos ahí 2-3 gacetillas. Hay que ver la nueva programación de Antena Negra. Lo sintonizan ahí en Canal 4 o lo sintonizan también por la web, ¿no? También tenemos una gacetilla del Quijotero, de acá en Apolinario Figueroa al 936, que se va a estar realizando una jornada de cine debate a la noble igualdad este martes que viene, martes 30 de octubre, se va a proyectar la película Clase Media de Juan Domínguez, con la presencia de Juan Domínguez, que es el director de esta película. Así que la idea es que todos vayan a las 19 horas para ver la película y después debatir sobre ella. Hay una gacetilla que nos llegó que ha construido su blog. El título es www.comuna6bloquefpv.blogspot.com.ar. El bloque Frente para la Victoria en la Comuna 6, que está integrado por Ondina Fraga y Ariel Angrisano, han hecho su blog spot. Lo pueden visitar allí en la web, y ahí están tratando diferentes temas de la comuna, la ciudad y la nación. ¿Hay otra gacetilla por ahí? Sí, hay una más, que se trata de un taller introductorio al teatro de los oprimidos, Teatro Foro. Se va a estar realizando los sábados, atención, 13, 20, 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, de 10 a 17 horas, es un ciclo intensivo, en el Espacio de Política y Cultura Popular, el CID, en Avenida Ángel Gallardo, al 752, segundo piso, entre Coito y Hidalgo. La entrada es gratuita y libre, pero tenés que inscribirte escribiendo a en.obra@yahoo.com.ar. Ahí te inscribís y te venís los sábados de 10 a 17. Un saludo para Joaquín, que estuvo enfermo hoy, que se cure pronto y que vuelva. Nos vemos el próximo jueves, amigos. Chau. Nos vemos. Chao. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.